Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Vértigo Radio en esta semana de locos, de locura total, con la venta de entradas. Hablaremos ahora, vamos a decirlo largo y tendido, ¿no? Creo que es la noticia de la semana, que por fin se han puesto a la venta las entradas. Y bueno, hoy no está aquí, como veréis, no soy Javi Vara, no ha podido estar hoy con nosotros de momento, no sé si llegará a tiempo, creo que no. Está fuera, pero bueno, estamos prácticamente el equipo al completo, así que vamos a empezar a saludar a los tertulianos habituales de Vértigo Radio. Qué ilusión me hace hacer esto hoy. A mi izquierda tengo a Óscar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Carlitos? Buenas tardes, bienvenido a Vértigo Radio. Muchas gracias, igualmente. Una tarde más. Y señor... Hello, my friend, Leo. How are you? Fine, thanks. Pues nada, pues bienvenidos al programa número 11 de esta temporada. Vale, os recordamos que nos podéis seguir en Radio Manises, la aplicación directa que tenemos en U2.com. Si queréis comentar U2.com, perdón. De momento no la han activado aún. En Radio Municipal de Manises también os podéis seguir en directo y esperamos vuestras opiniones hoy más que nunca para ver qué tal os ha ido a todos vosotros, ¿no?, con la venta de entradas. Y si queréis hacer un directo, queréis entrar en directo, pues solamente tenéis que llamar al 96153-1634. Vale, repito, es el teléfono del estudio. Y si queréis comentaros qué tal habéis vivido estos 2-3 días de preventa de entradas, pues lo tenéis fácil en el 96153-1634. Así que pues nada, vamos sin más, sin tiempo que perder, que luego el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a empezar con las noticias. Noticia sin duda esta semana pues es la pelea y guerra por conseguir tickets para la Innocence and Experience Tour. Por fin ya están, ya los tenemos, ¿no? Ya los tenemos, pero mucha gente no puede decir eso. No puede decir eso porque como cada 4 años ha vuelto a suceder pues que Ticketmaster... Bienvenido, señor Caos, ¿no? Sí. Si queréis vamos a seguir un poco un orden de explicar. Teníamos unos precios pues un poco similares tal vez a los del 360, 30 euros, 65, 95, 170 euros más gastos y luego la pista que estaba en 65 euros. Es decir que la preventa pues tuvo lugar para los que son socios de U2.com. Se dividían en dos grupos, los Experience, los Experiencia, todos los que se habían suscrito a U2.com antes del lanzamiento del disco, y los Innocents, los Inocentes, o Inocencia. Inocencia mejor. Más que Inocentes, Inocencia. Sí. Sí. Los que se habían suscrito desde la fecha de salida del disco pues hasta ahora mismo. Te puedes suscribir hoy a U2.com y tendrás un código que empezará por U2.15A si eres Experiencia y U2.15B si eres Innocence, pero te da acceso a la preventa. Sin caos ni colas en puertas. Con dos tickets por cada código de U2.com. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente que hemos ido a la preventa, pues en línea general es bastante bien y sin muchos problemas. Claro, no sé cuánta gente seremos, pero bien. Los de Experience. Los Experience, sí. Los Innocence, claro, van de los class. Innocence sí que hemos tenido, yo por ejemplo soy Innocence y que he tenido problemas a la hora de comprar entradas, sobre todo para Barcelona. Sí que me he llegado a encontrar problemas de ir a por entradas y no poder comprar para el día que quería. Imaginaros si los Inocencia pues han tenido problemas, la venta al público en general, pues lo que... No quiero ni pensarlo, ¿sabéis algo de la venta en...? Sí, yo digo... Sí. Nah, vergüenza. No. Como siempre, ¿no? Vergüenza. Colas y la gente quedándose con las ganas de comprar una entrada sin poder comprarla, imagínate. Yo, 8 horas y media para comprar... Había comprado entrada por un compromiso que tenía, uh-huh, un familiar... Y habiendo pagado una tarjeta y todo, y 8 horas y media, y luego me dice que repite la operación. ¿Cómo? Muy fuerte, sí, señores. Hostia, es vergonzoso, mía. Ni más ni menos. Yo no digo más. Conozco gente que sí que ha podido comprar la entrada física en el Corte Inglés. Sí. Pero se vendían en Carrefour, se vendían también en Alconviajes. Correcto. Y no conozco a nadie que haya ido o haya intentado ir a Carrefour o a Alconviajes. Por internet sí que he estado a puntito. Bueno, Ana estuvo comprándolas por mí. Estuvo a punto de comprar 4 entradas de pista ya seleccionadas, a punto de dar el número de tarjeta. Y pum. Se de fue. Golpe, pan. A la porra. Se fue. Entonces es lo más cerca, ¿no? Que hemos podido, ¿no? De estar, pero vamos. Horas y horas. Yo tenía una amiga en el Corte Inglés a las 11 de la mañana y estuvo hasta la 1 y 10 que se marchó y dice: me voy a trabajar. Y estaba esperando a que estos señores TKM, por no decir el resto, dieran el servidor a ver si el servidor funcionaba, pagaban. Los amigos de Pearl Jam, ¿no? Eso. Hace 25 años ya se pleitearon contra ellos. Recordemos que las entradas se pueden comprar en Doctor Music, Live Nation, Ticketmaster como web principal, el Corte Inglés, FNAC, Alcón Viajes y Viajes Carrefour. Uh-huh. Yo recuerdo pues lo mismo que pasó hace 4 años, lo mismo que pasó hace 8 años. Y recuerdo una entrevista, se entrevistó en aquel entonces al que hoy es director de Ticketmaster y le preguntaron, claro, ¿qué se puede hacer para prevenir esto? Y dice, ¿tú harías una autopista de 15 carriles solo para el 1 de agosto cuando hay muchos coches saliendo entrando a la ciudad? No. Claro. Dice, claro. Está claro. Hay lo que hay, o sea, las líneas son las que son. Está claro, se podría invertir un poco más, pero claro, para una vez cada X conciertos, es que ¿qué pasa? Es una claro, fiebre lo que hay. No entiendo la fiebre que hay a la gente creado por comprar las entradas así en plan masivo, ¿no? En plan de decir, ¡oh, viene Udo! Oh. Claro, no sé. tú ves también. ¿Que no entiendes a la gente? Pues si somos ellos. Tú ves ya, también, pero no es que no solamente pasa con U2, pero o sea, pasa con Robin Williams, pasa con Bruce Springsteen, falta con cualquier grupo, que las entradas se vuelan a nada, a los 20 minutos, silencio, 30 minutos. El silencio, ¿no? Las pasamos, ¿recordáis? O sea, aquí hubo verdaderos problemas para comprar entradas, sí, sí. Entonces. Las webs de venta de tickets, Ticketmaster en este caso, ostras, no están preparadas para una avalancha. Es verdad, ahora que me estoy acordando. Una avalancha tan masiva. Entonces es normal el colapso. De ahí que llevamos años recomendando hacerse U2.com para tener acceso a la venta anticipada. Claro. Y luego te envían tu regalita a casa. Un poco de ventaja en eso. Incluso para los shows que faltan por salir, que ahora hablaremos de ciudades y fechas. Si te haces un socio de U2.com hoy, tienes un código preventa Inocencia. Tienes derecho a la venta anticipada. Claro. Te adelantas horas 24 horas a la marabunta. Entonces, no sé. Entonces, claro. Además es que llega el momento dado que dicen, vale, puedo comprar para Barcelona. Y en ese momento dices, hostia, si me hubiera hecho U2.com, pues hazte, tío, y te ahorras la cola. Es que son 40 euros, vale, pagas 20 euros más por entrada, pero claro, merece la pena. Si realmente los quieres ver, al fin y al cabo, que son 20 euros. Claro. Y además te llevas un regalo, o sea, es que te llevas un regalo, te llevas un disco, te llevas un libro, te llevas algo, luego también tienes un descuento en la tienda, pero bueno. Que lo importante de hacerse socios era simplemente por el hecho de tener prioridad a la hora de comprar las entradas. Y lo que no hemos hablado de la gente que hizo horas y horas de cola física. O sea, ya se lleva cada vez menos, pero es increíble que hay gente que sigue haciendo cola allí para comprar los tickets. Pero bueno, bueno, pues ya tenemos la, digamos, la gira aquí, oficial, con comienzo. Y eso que no aquí en la página web de Ur Valencia, en Vertigo Radio, tanto como personalmente, lo hemos dicho por la saciedad. Y haceros un código dudos.com. Es que es de cajón. Yo tuve las entradas en apenas 10 minutos, ¿vale? Pero, joder, me cuesta el dinero, pero tienes ese beneficio. Y repito, hacedudos.com. Bueno, ya como vamos a continuar un poquito, ¿no? Porque con esto de las noticias de la gira, con lo que acontece, con las fechas en sí de la gira, ¿no? Y también, aparte del tema de las entradas, las fechas nos han dejado un poquito en estado de shock. No, ¿cómo ver, ¿no? Que por ejemplo, Barcelona, un lunes y un martes. ¿No? Pero bueno, ¿no? Inicio de gira, el 30 de junio del 2009, el inicio de gira fue un viernes, creo recordar, o sea... Bueno, sí. Viernes. No, viernes. Vale, viernes, pero que realmente... ¿sabes? Sí, pero bueno... Hay que decir varias cosas, perdona Leo, sí. Que por ejemplo la gira empieza el 14 de mayo en Vancouver y curiosamente no es sold out todavía el inicio de gira. No. Es algo que no ha pasado nunca. Ostras. O sea, sí, pero claro, porque es Vancouver, tío. Sí, mucha gente se está pensando, claro, dice Vancouver, volar desde Europa es bastante caro, estamos hablando de 700, 800 euros el vuelo. Mínimo. Pero que mínimo. Es curioso que tirando por lo bajo. Las cuatro primeras ciudades donde actuó U2 todavía no hay ningún sold out. Vancouver, San José, Phoenix y Los Ángeles. Cuatro conciertos en el Forum de Los Ángeles, donde juegan los Lakers, sí. Y no hay sold out. ¿El Forum? Todavía no. Vale, pero luego también hay que ver qué entradas quedan a la venta. Sí, pues ese tipo Barcelona, claro, Barcelona 1 está agotado, ¿tienes? Y Barcelona 2 quedan las entradas de 170 más gasto, que se van a 180. Claro, pero esas quedarán 5. Pero que, por ejemplo, para que os sintáis, los cuatro shows del Madison Square Garden agotados. Han sacado dos nuevos que todavía están. Boston, agotado, los que salieron. Y Chicago, pues estará a puntito, ¿no? Sí, Chicago, sí. Todos los shows nuevos que han salido, como puede ser Montreal, Chicago, Boston, New York, Ámsterdam, Turín. Turín no han sacado todavía dos shows nuevos, pero están agotados. Estocolmo está agotado y han sacado dos más. Berlín. De todos modos, yo lo que sí que destacaría es que dentro del caos somos unos privilegiados, porque Barcelona, del 6 al siguiente concierto, hay una semana de plazo. ¿Eso qué significa? Que se pueden ampliar fechas. Hay otras ciudades en las que no hay posibilidad de ampliar fechas. Y en Barcelona sí. Sí, pues el próximo es el día 13. Claro, efectivamente, eso es el día 13. Es el martes siguiente en Antwerp, en Bélgica. Una semana. Con lo cual hay posibilidad de que... Bueno, hay posibilidad. A ver, estamos prácticamente totalmente convencidos de que sí que se va a ampliar. De hecho, yo no tengo Barcelona. Yo me espero que saquen el tercero. O sea, que mira si estoy convencido de ello. Pero bueno, que eso, que hay que resaltar que tenemos suerte de que... Hay fechas para que puedan ampliar, porque es que si no, hay otras ciudades como Amberes, que estamos diciendo, ahí no van a ampliar. O sea, cuidado, porque hay que verlo. Barcelona, está claro que se les escapó Barcelona el día 10 de octubre. En pantalla se supone que puede salir, pero cuidado con, no sé, si no se termina de agotar el San Jordi para el 6. Está claro, si no se termina es agotar, que no. Ojo, porque Amberes, que está el 13 y el 14, que es la semana siguiente. Que amplíen por antes. No puede tirar hacia adelante porque tiene Colonia. Puede tirar hacia atrás, claro. Y comerse el fin de semana de Barcelona. Claro. Sí, eso sí. Ojo. Es que estamos ahí pensando que Barcelona va a tener otro fin de semana más, pero quizá que lo tenga puede que sea Amberes, ¿no? Todo indica que vamos a tener... Si no se agota el Jordi teniendo dos fechas... Pues no sé qué ha pasado aquí en España. Pero claro, no sé qué pasa en España, sinceramente, no entiendo. Falta ver qué entradas faltan de vender para el San Jordi. Si te están vendiendo una entrada por 250 euros, que son las que faltan por vender. No obstante, vamos a ver, han ampliado fechas en cuestión de 4 o 5 días. Dejemos que hayan otra semana para que puedan volver a ampliar más fechas. Vale, ¿y por qué mola ir a un inicio de gira? ¿Sabéis por qué? Hombre, por la sorpresa. Por la sorpresa, el no saber qué van a tocar, los errores que comete la banda, que siempre, pues los primeros conciertos siempre... ¿Os acordáis del primer concierto de Barcelona? Cuando empezaron a tocar One, sí, lo que pasó. Ya lo creo. ¿Os parece que recordemos Barcelona, primer concierto de la gira 360? Sí, vamos con One y ahora volvemos. Is it getting better? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. Easy. One love. One life. When it's one need. The night. Tiene la vida, ahí teníamos, ¿no? El error. Ay, no, ya. Es que es imponente, ¿eh? El error ahí, si os habéis dado cuenta, es Dietz que no entra con el punteo. Sí. Entonces, al no marcar las notas, ya descontrola el resto. Sí. Exacto. Sobre todo a Bono. Sobre todo a Bono, efectivamente, claro, que es la parte principal. Y el acierto sería lo que se está planteando la gente, porque claro, recordemos lo que dijo Bono sobre la gira de la inocencia y la experiencia. Dice, van a ser noches distintas. En una la cagarán y en otra no. No, no sé, pero dicen, serán conciertos distintos. Entonces, claro, la gente se dice, ¿cuál será el concierto bueno? Claro. En uno me van a hacer un acústico, en otro un eléctrico. Yo creo que al final cambiarán. El acústico lo van a ampliar. Es el debate que se está creando ahora mismo. Una de la gente ya va consiguiendo entradas de decir, ¿y a qué concierto voy? Porque si dicen que van a ser distintos. Bueno, eso pues el inicio gira nos dirá. Ya. Dos, ya. Hay gente que solo puede ir a uno. Imagínate ya, que le toca claro. Un concierto acústico. No, dice, pues vaya dos. No, vamos a ver, acústico no va a ser. Acústico va a ser una parte que pueden ser 4 o 5 canciones en acústico. Ya está, pero el resto no van a hacer uno entero acústico. Es inviable, hombre. Y luego, por último, hay una. Sí, me gustaría, ¿eh? Ya. Pero no en una gira de un concierto. Hay una ciudad que todavía no ha salido. Y que es la que estamos todo el mundo esperando. Todo el mundo esperando. Y lo único que sabemos, pues que. Por un lado se dijo fin de año, a beneficio del proyecto Music Generation. Por otro lado salen noticias de noviembre, y hablamos de Dublín. Entonces, claro, todo el mundo está guardando ahí sus códigos y sus dineros, sí, claro, pues para Tierra Santa, Dublín, U2, en el Point Depot, antiguo Point Depot actual. Pero el Point Depot también es muy pequeñito, ¿eh? Muy, muy pequeñito. Sí, bueno. Pero bueno, también hemos comentado ahí, antes fuera, ¿no? Que sí, el de Glasgow, también, el 9.500 personas, sí. ¿No? Pero bueno. Y un par de noticias más, si os parece, para terminar con lo que serían la sección de noticias. U2 nominado a los Grammy. Gran noticia. Por mejor disco de rock. ¿Y cómo lo han hecho? La entrega de los premios es el 8 de febrero, si os recordáis. Sacaron una edición muy corta de vinilos en vinilo. Para 300, ¿no? Física, sí. Para poder optar a los. Como el lanzamiento fue virtual en iTunes, para poder optar a los Grammy, lanzaron estos 300 vinilos en. Físicamente para tener acceso, entonces están nominados al Grammy como mejor disco de rock. Sí. Entonces, el 8 de febrero. Los contrincantes son Tom Petty, Black Keys con The Turn Blue, que ese va a estar ahí. Sí, está peleado. Va a estar peleado. Ahí va a ganar Danger Mouse. Seguro. Uno otro le llega. Sí. Buenos contrincantes, la verdad. Ryan Adams está. Ryan Adams, efectivamente. ¿Y quién más hay? Bueno, es Ryan Adams. Morning Face con Beck. O sea, Beck con Morning Face. Beck, correcto. The Black Keys con Toon Blue. Tom Petty with Hypnotic Eye. Ryan Adams con Ryan Adams. U2 con Son of Innocence. Correcto. Son los cinco nominados. Va a estar complicado. Nominados. Una única nominación, pues bueno, ya se verá. Y por último, pues aconsejaros las 11 más una joyas de arte que tenemos ahora mismo en udosvalencia.com, los vídeos de Film Songs of Innocence, sí, que salieron el pasado lunes. 11 vídeos inspirados en el álbum, a cual más bonito y cual más que durante 4 o 5 minutos te hacen pensar. Y un bonus, el bonus de Crystal Ballroom, de obra de Connor Harrington, que fue publicado en udos.com y que también podéis ver en la web de udosvalencia.com. Y la verdad es que son verdaderas joyas de arte de artistas. Y bueno, muy, muy recomendables. ¿Cómo recomendables? Pues si hemos escuchado antes un One versión inicio de gira, pues ahora podemos escuchar cómo empezaba U2, parte del tramo europeo. Incluso en algunas ciudades del resto del mundo también lo usaron, el tramo europeo del 360. ¿Recordáis el retorno de la guitarra Stingray? Sí, sí. Yeah. Junto con... Hubo un solo show, sonó 33 veces esta canción en el 360. La primera vez en Torino y la última vez en Argentina, en La Plata. Pero hubo un show que no vino acompañado de Beautiful Day. Vino acompañado de otra canción. Pues si os parece, vamos a escuchar el inicio junto con esta canción. Vamos a ver. Bueno, ¿qué parece? Molaría que tocaran esta por el Stinger Guitar también, ¿eh? Sí, también. No. Esta me gusta un poco más que la del disco de ahora, ¿eh? No sé. A mí también. Lucifer Hans. Exacto, recordemos que es el preludio. Y empalmada con Iris, ¿qué os parece? El preludio. ¿Eh? No, lo máximo es Exit con Iris. Eso sí que es lo máximo. O sea, eso para la noche 2. Por pedir, no sea, ¿eh? Para que sea, da igual. O con unas velitas. Bueno, pues para, ¿no? Hemos visto cómo esta canción ha ido creciendo, ¿no? Hasta llegar a convertirse en Lucifer Hans. No era la de The Return of String Great Guitar. Madre mía, también el nombre flipa, ¿eh? String Great Guitar. Claro, cuando la empezaron a tocar decíamos, ¿esto qué es? Una intro que igual que vino se fue, pero bueno, cosas que esta gira promete, la verdad, pues que sea un poco distinta a las... que no hagan la tarifa plana que nos tienen tan mal acostumbrados y que puedan improvisar. Es lo que dice The Edge, lo que dice Bono, que van a intentar probar cosas nuevas, probaturas nuevas. Bueno, y hemos hablado... yo quiero hacer un pequeño matiz sobre el precio. Hemos hablado muy rápido sobre el precio de las entradas. ¿Qué os parece el precio? ¿Os parece bien o os parece caro? Comparado... Yo sinceramente esperaba que iban a ser un poco más barato comparado con los precios relacionados con el 360, ¿no? Con todo lo que conlleva 360. Ya, pero vamos a ver, han pasado 5 años. Sí, pero el así show, el montaje del escenario... No, a mí Live no me Nation parece desorbitado, desde luego. Usa siempre la misma táctica, dice, entradas a 30 euros para el que quiera ir, pueda. Es como los discos a 10 euros, el que quiera comprarlo puede. Luego tienes el extra, el Uber Deluxe, el no sé qué, y te vas a los 190 euros, que la verdad lo veo una barbaridad, por ver O2. La pista, similar a la anterior, 65 euros, bueno, con gastos 70. ¿Qué valía la pista en el 360? Muy parecido. Sí, parecido. Muy parecido, muy sencillo, parecido. Entonces, muy similar. El problema es que hay entradas muy, muy, muy caras. Las de 170, pues es como la Red Zone realmente. Bueno, no hemos hablado de las entradas Platinum y todo eso que hay por ahí. Que directamente las entradas Platinum son que la organización vende directamente, no es reventa ni... Es venta directa al público de las mejores entradas para precios 500, 600 euros. Sí. Que estás ahí... Sí, o sea, pero bueno, que al fin y al cabo si te sirven la copa de vino, que tienes un... Te recogen en casa. No sé cuántos, tu entrada serigrafiada. No. Esas son las VIP. Las Platinum son entradas, como podemos comprarnos tú y yo mañana una entrada de pista, pero en los mejores sitios del estadio a precios más caros. Ah, ya. Sin nada adicional, ¿eh? Ni catering, ni... Nada. Luego están los packs. Ya. El VIP, el no sé qué, esos que te van... Bueno, en fin. 800, 900 euros que vale, sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que cosas, fans normales no vamos a coger ningún tipo de... Claro, entonces, entradas, el que quiere ir, pues bueno, 30, 65 euros, bueno, es lo que hay. Sí, pero, la telaraña. Pero bueno. En fin. Bueno, bien, eso. Yo ya te digo que el tema de las entradas yo lo veo bastante, bastante similar y hay que pensar que han pasado 5 años y el IPC sube para todos. Ahí está. Cómo no va a subir, por mucho que no tengan el mismo despliegue tecnológico en cuanto a escenario. Pero no deja de ser uno. Hay que ver qué montan también. Claro, no sabemos lo que van a montar. ¿Qué van a hacer? Igual nos sorprenden ahí con... Vete a saber qué. Sí, hay que decir que, bueno, que habrán dos escenarios. Estará el principal a un lado y en el otro lado pues habrá una supuesta pasarela para ir al lado acústico, como antaño en, pues, bueno, en la gira Zutibi, sin ir más lejos. Pero bueno. Sí, la pista está cortada en dos. Veremos a ver. Pues nada, si queréis darnos vuestra opinión, recordad que tenemos el teléfono abierto. Es el 96-153-1634. Y pues nada, ya digamos, hemos hablado un poquito de la gira, hemos hablado un poquito de las entradas, un poquito de todo el caos que ha sido. Y vamos a hablar de los tributos, ¿no? Con la agenda, con Carlos Miralles. Más bueno, pues nada, una semana más, comenzamos la agenda con la banda Please, con tres tributos esta semana, en el cual uno de ellos, ahora mismo a las 8:30 de la tarde, comienza un tributo U2 a favor de una ONG en el Gabadón, el Día de los Derechos Humanos de Gaba, en Barcelona. Es un evento gratuito, prosigo con el viernes 12. Please está en la sala Stage Teatre de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Precio de la entrada, 10 euros más una consumición. Y por último, el sábado 13, en la sala ONA Music de Blanes, a partir de las 12 menos cuarto de la noche. Sigo, tal como comenté la pasada semana, con la gira española de los Actum Baby, la cual os detallo sus próximas fechas. Madrid, 10 de diciembre, o sea, hoy, en el Independence Live. Santiago, 11 de diciembre, Sala Capitol. Cangas, Vigo, 12 de diciembre, Auditorio Municipal. Y termina la gira española en A Coruña, el 13 de diciembre, en Playa Club. Sin dejar el sábado 13, continuó con Dubliners, la banda Dubliners, sevillana, con un tributo en el local Bliss Copas de Alcalá de Guadaira, Sevilla, a partir de las 7 de la tarde. Y por último, me han informado de una formación que realiza tributo U2, los cuales se hacen llamar Guitar, que estarán con un tributo 2 en Alcázar de San Juan, en la sala Rolling Rock, a partir de las 11 de la noche. Con esto damos por finalizado la agenda, pero no antes, me gustaría saludar a la gente que nos está mandando WhatsApps y a través de nuestra cuña del programa. Mando un saludo a Carlos y Ana desde Sevilla, a Belén, a Salomé, que nos está escuchando, a Ángel Matías desde Aldaya, Valencia, David de Onteniente y nuestro amigo imperpetuo, José Orenes, de Murcia. Hombre, por supuesto, y a Fran de Alicante, en fin, muchísima Fran, gente que nos sigue. Y al equipo de U2 Chile, que está y en al directo escuchándonos. Sí, muy bien. Está intentándolo. Aunque diga que a ratos, master, dice que va como Ticketmaster el servidor nuestro, pero bueno, hace lo que se puede. Un abrazo a los chilenos. Muy bien, pues ahora ya, si no me equivoco... Pues nada, pues vamos con Oscar Puchades. Muy bien, ya estamos ahí, hemos llegado ahí, mega loud. Hoy os vamos a hablar de una pieza fundamental en el sonido de The Edge. No es ni más ni menos que la primera guitarra que compró por $248 en Nueva York en 1976, la tienda Menis Music. The Edge realmente iba buscando una Les Paul o una Rickenbacker, pero cuando se la colgó, la guitarra le habló, a pesar de saber que podría recibir reacciones extrañas debido a que poca gente utiliza ese tipo de guitarra. Esta guitarra es la Gibson Explorer Limited Edition de 1976. La recordaréis porque, bueno, el que no la recuerde ahora la comentaré. Nos hace memoria, ¿no? El precio que pagó en su momento ya era bastante para la época. Recordemos, 1976. Pero si hoy en día pensamos algún precio por esa Explorer, ¡puf! Bueno, pues nos volveríamos locos. En fin, vayamos por partes. Vamos a ver, en primer lugar, os debemos recordar que esta guitarra es la marrón y blanca con forma de flecha o triangular, característica, ¿no?, de The Edge. Es la que The Edge utilizó en los tres primeros álbumes de la banda. Es decir, significa el sonido característico que forjó a The Edge y es la guitarra que nos enamoró a todos con temas como We'll Follow, Twilight, Gloria, Tomorrow, incluso Sunday Bloody Sunday, Surrender o hasta New Year's Day, sin ir más lejos. De hecho, The Edge, después del disco War, la dejó aparcada, ya que amplió su colección y, bueno, pues comenzó a utilizar muchísimo más la Stratocaster o Telecaster, incluso la Gibson Les Paul. Hasta que llegó el momento adecuado en All That You Can Leave Behind, en la que creyó que era el momento para desempolvarla de nuevo, ya que utilizaba sonidos más puros, sin tanto efecto, solo guitarra y amplificador. Por ello pensó que era el momento adecuado, ¿no? Incluso Adam Clayton dice que esa guitarra suena mejor que ninguna otra que ha llegado a escuchar. La vuelta de la Explorer no pudo ser de mejor modo, ya que plasmó un hit que después de 15 años sigue siendo un tema imprescindible en todos los shows de U2, como es Beautiful Day. ¿Concebís un show de U2 en The Beautiful Day? No. Como With or Without You. Es complicado, es complicado. Veremos a ver con qué nos sorprenden ahora en esta gira, ¿eh? Sí, sí, ya veremos, sin grandes éxitos. Haremos apuestas. Muy bien, bueno, pues estas palabras solo demuestran cómo un trozo de madera y caoba puede llegar a ser una obra de arte. Por su impactante imagen, por supuesto, por sus colores, por su forma y, como no, por su sonido tan chirriante y tan agudo. Esta guitarra ha sido utilizada también por artistas de la talla de Eric Clapton durante la gira 461 Ocean's Boulevard en 1974. También por Tom Johnson de los Doobie Brothers, fue usuario habitual de la Explorer. Alan Collins de Lynyrd Skynyrd cambió la Gibson Firebird por la Explorer en 1976 y guitarristas de heavy metal, sin más lejos, como Matthias Jabs de Scorpions o James Hetfield de Metallica, aumentaron la popularidad de la Explorer en los 80. Y recientemente Dave Grohl de Foo Fighters también la utiliza. The Edge dice, acababa de recogerla en la tienda y me sentía muy bien, eso es todo. De hecho, me fui a comprar, y creo que una Les Paul, pero me enamoré de esta guitarra. Me la traje de vuelta y me parecía que tenía un extraño aspecto. Los chicos de la banda me miraron y dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Me quedaron cara de flipado, normal. Esa guitarra. Mirados en el año 78, sí, ¿no? Claro, ¿no? 77, 78. Eso es. Llevar con esa guitarra, ¿no? Sí, sí. Mira que me he comprado. Muy flipante. Tío, ¿no? ¿Te has comprado? ¿No? ¿Qué rato te has comprado? En el 76, con 16 añitos. Es que, coño, hay que recordarlo. Sí. Es que 16 añitos tenía, en fin, impresionante. Dice, había algunas miradas extrañas el primer día, pero bueno, todo el mundo le encantó el sonido de la guitarra. Así que creo que se convirtió en algo distintivo. Nadie más estaba tocando Explorers en ese momento, por lo que muy pronto nos hizo famosos. Además de algunas otras cosas, obviamente, ¿no? La Explorer ha sufrido bastantes palizas gracias a todos sus años en la carretera, con un accidente particularmente desagradable, como comentaba The Edge en la revista Guitar Hero. Dice, he tenido algunos accidentes en estos últimos años. Esto sucedió en el Radio City Music Hall en Nueva York a mitad de los 80. Dice, estábamos tocando un concierto y bueno, los porteros pues se pusieron particularmente intensos en el lugar. Y había algunos chicos que, bueno, pues estaban siendo vapuleados en la parte delantera. Así que tiré la guitarra, más o menos para intervenir, y lo detuve. Bueno, Bono paró el show y se solucionó. Pero cuando volví, cogí la guitarra, el clavijero estaba colgando. Se rompió totalmente. Y lo tuvimos que reparar. Dice, no estoy seguro de cómo ha afectado el sonido. No pude notar la diferencia cuando la cogí en ese momento. Pero bueno. Pero la reparación es bastante visible en la parte posterior, ya que la pieza de reemplazo es de madera bastante más reciente y asume el color diferente a lo largo de los años. Claro, es innegable, eso no se puede evitar, desde luego. The Edge sigue utilizando su Explorer original hasta el día de hoy, pero ahora ha sido cambiada para actuar en las giras y solo se utiliza en el estudio. Explicada a la Sescu que bueno, lo comentaba en la revista Music Radar. Dice, por fin se retiró. Es tan importante para la grabación que finalmente le convencí de que la dejara en casa. Nada grave le ha pasado, pero ha estado muchos años al sol, mojándose los espectáculos al aire libre y bueno, quería cortar de raíz esas cosas que mientras pudiera, ¿no? Esta guitarra tan característica determinó sin duda alguna el sonido tan peculiar de The Edge, que él mismo describió de este modo en sus comienzos, y esto es bastante peculiar. Dice, me gusta un sonido de timbre agradable en la guitarra, y en la mayoría de mis acordes encuentro dos cuerdas y en ellas toco la misma nota, de forma que es casi como un sonido de 12 cuerdas. Así que para tocar un mi, podría tocar un si, mi, si, y hacerla sonar. Funciona muy bien con el modelo Explorer de la Gibson. Es curioso porque la parte grave de la Explorer no era de mi gusto, así que me mantuve alejado de las cuerdas graves, y muchos de los acordes que utilizaba eran más bien agudos, o las primeras cuatro notas o incluso las primeras tres cuerdas de la guitarra. Descubrí que mediante el uso de esta tarea de diapasón, estaba desarrollando una forma muy estilizada de hacer algo que otra persona no lo hacía de manera natural. Y una década después, el propio The Edge se definía de este modo, ¿no? Dice, las notas en realidad significan algo, tienen poder. Pienso en las notas como si fueran costosas, no las puedes simplemente tirar por ahí. Creo que encuentro las que hacen el mejor trabajo y esas son las que uso. Supongo que soy un minimalista, instintivamente, eso que echamos todos en falta muchas veces, que faltan punteos y tal y cual, bueno, pues aquí lo explica claramente. Dice, no me gusta ser ineficaz si puedo salirme con la mía. Es como el final de With or Without You. Mi instinto fue ir con algo muy simple. Todo el mundo dijo, no puedes hacer eso. Y al final gané el argumento y sigo pensando que es algo valiente, porque el final de With or Without You podría haber sido muchísimo más grande, mucho más con un distinto clímax, pero tiene un poder que creo que es aún más potente porque se contuvo. Al final de cuentas, bueno, estoy interesado en la música y creo que me salí con la mía. Dice, soy un músico, no soy un pistolero. Esa es la diferencia entre lo que yo hago y lo que hacen la gran cantidad de héroes de la guitarra, que pueden tocar muchísimas notas. Pues él es minimalista en ese sentido, ¿no? Él es un crack en los pedales y en los amplis y los sonidos, pero minimalista en cuanto a notas, es así. Dice, bueno, cabe recordar que The Edge subastó una de sus preciadas Gibson Explorer en 2008 en el certamen Icons of Music 2, celebrada en Nueva York, y que fue una de las piezas que más dinero recaudó, llegando a conseguir $96,000. Ojito, ¿eh? Habían otras de Jimi Hendrix, que creo recordar 250.000, pero bueno, 96.000 dólares por una guitarra. Casi como un iPod de U2. Pujado eso, te imagínate, ¿sabes? Sí, sí, 96.000 dólares, así que lo, por supuesto lo donaron todo, todo ese importe. Así que bueno, espero que os haya gustado hoy la parte de la Gibson. Por supuesto. Explorer. Esta guitarra sí que la utilizaron la 360, ¿no? ¿O no la llegaron a utilizar? O sea, han dicho que la guardaron, pero la llegaron a utilizar, sí, en 360. Sí, lo que pasa es que hay una que es la que guarda. La original. Tiene la guardia, yo creo que claro, lógicamente tiene varias. No, tiene muchas. No va a donarla. Uh-huh. Ah, sí, claro, sí. Tiene varias, ¿sabes? Es como los amplificadores. Lo que pasa es que no tiene tantísima cantidad como amplificadores. Que del, cuando hablamos del Vox, creo que Vox, recordar que decíamos que tenía 40. Tiene una colección que, vamos, solamente el parking que tiene que tener para los amplificadores, imagínate. Un garaje entero. Bueno, claro, bueno, esta gente no tiene problema de espacio. Pues, es verdad. Espero que os haya gustado el tema de la Gibson Explorer y seguiremos con más guitarras y más, sí, efectos próximamente. Y espero que la semana que viene tengamos un programa muy especial con gente nueva y que nos va a contar cosas muy chulas sobre antiguas giras de U2 que estuvieron in situ. Así que bueno, os emplazamos para la semana que viene y os dejamos con uno de los temas más importantes que ha compuesto Dietz con la Gibson Explorer, que es Beautiful Day. I'm a queen in my veil, a lesson I'm a queen in my veil, through my heart and soul. Amazing, amazing. right in front of you. See the canyons broken by clouds. See the tuna fleet clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood of colors came out. It was a spend most of the year away from my hometown. Always was a bit of a stray. Bueno, ahí teníamos las bellas palabras de Bono. Nos decimos, este concierto es del 27 de julio del 2009 en Dublín, Croke Park. Que pudimos estar ahí y bueno, fue un momento bastante, bastante emotivo y había que recalcar la actuación. Pues nada, un lujo escuchar Beautiful Day, un lujo disfrutar de vuestra compañía. Y ahora un lujo disfrutar de la compañía de nuestros amigos desde el otro lado, del lado oscuro. Que nos van a hablar de un inciso del día que nació U2. Y un inciso, el foro de U2 Valencia, todos los que necesitéis tickets o sobren tickets o queráis cambiar tickets, en el foro de U2 Valencia hay un apartado para que podáis dejar vuestro mensaje y ayudarnos entre todos. Lógicamente, no reventas. Exacto. Pues nada, pues muchas gracias Óscar, Carlos y Raúl. A ti, Leo. Y un servidor, gracias por escucharnos y nos vemos, Mónica, atrás, al mando. Y os dejamos con nuestros amigos chilenos y nos vemos la semana que viene en Vertigo Radio. En el último programa del año. Eso. Chao, especial. Chao. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes fanáticos de YouTube y de Vertigo Radio. Hoy hablaremos de una noche histórica. Una noche donde murió una banda de culto y nació un grupo de rock que es hasta hoy en día la más grande del planeta. El 20 de marzo de 1978 fue la despedida de The Hype, el proyecto post-punk del quinteto irlandés. Así es, un quinteto que lo conformaban Adam, Bono, Larry, Edge y el hermano de este, Dick Evans. Ya desde finales de 1977 la banda tenía canciones propias, pero el proyecto Hype era netamente de covers de bandas como The Clash y Los Ramones. Y además, cuando estaban en el proceso de creación de temas propios, se dieron cuenta que la música que amanecía en esa época se focalizaba y enfatizaba en los futuros U2, ya que Dick estaba a medio tiempo en la banda porque asistía a la universidad. Dos días antes ya tenían decidido la muerte de The Hype, y por ende la salida del hermano de Dave Evans. Y lo demostraron el 18 de marzo en el famoso show de la ciudad de Limerick, en el cual ganaron el concurso de talentos, y su premio fue grabar unos demos para CBS Records. Ellos no se presentaron como la banda punk, sino como los U2, y por eso pasó a ser la primera presentación con ese nombre en forma oficial. ¿Cómo nació este nombre tan simple? La historia cuenta que Adam conoció a un rockero llamado Steve Averill, ex miembro de los Radiators, pero su banda duró muy poco y él volvió a su trabajo como diseñador gráfico. Steve le sugirió el nombre como un juego de palabras, pero a los muchachos le gustó a medias el nombre, pero era necesario el cambio, ya que The Hype no complementaba con el sonido que querían armar. La última noche de Dick Evans fue en el Church Hall de Dublín, el lunes 20 de marzo, y tocaron sus últimos covers, en el cual interpretaron temas de Thin Lizzy y Los Ramones. Al final de la presentación, Bono les comenta a la audiencia el fin del proyecto y que la banda volverá como cuarteto al final de la noche. El mismo vocalista recuerda muy bien esa noche de cuatro bandas, ya que ese frío lunes tocaron The Hype, luego se presentaron los Virgin Prunes, y que fue el debut de la banda teatral musical de Gavin y Googie. A continuación siguieron los Mother Hairs, un proyecto techno de Steve Averill, y cerraron la noche el cuarteto de Mount Temple. Bono siempre fue un seguidor del espíritu de Adam, ya que Lord Clayton participó en las cuatro presentaciones, y él comenta que Adam era un muchacho que siempre sabía lo que quería, y que además él tenía el valor de decirlo. Y por eso les decía a todos que él quería tener una banda y salir adelante con ella. Esa noche de los cuatro Claytons se despidieron de Dick, y The Edge recuerda que después del show de U2 no hubo lágrimas ni escenas dolorosas, pero reconoce que fue un momento triste para él. El guitarrista de U2 recuerda esos primeros años del proyecto musical con su hermano muy cerca, y además fue su compañero musical. Pero al crecer la relación con los otros tres, reconocieron todos que era la mejor decisión para la banda que siguiera hacia adelante y hacia arriba. Él recuerda esa etapa con muchas tristezas y alegrías, pero también reconoce que como cuarteto sentían una emoción diferente y real. Adam recuerda que cuando se fueron todos y se quedaron solo los cuatro conversando del concierto y lo que sucedió en él, se dieron cuenta que se convirtieron en U2 y que tenían la sensación de estar donde debían estar, tocando sus propias canciones. Y ahora presentamos uno de los temas que tocaron esa noche, y la versión que suena es el demo grabado el 1 de noviembre de 1978, producido por Barry Devlin. Con ustedes, Shadows and Tall Trees. Shadows.